En principio hay un tema puntual que es el de los fondos de fomento que existían o que existen por la ley de servicios de comunicación audiovisual aún vigente a pesar de las reformas mediante decretos. Ese es el fondo llamado Fomeca, que bueno, otorgaba subsidios por concurso en distintas líneas de trabajo para medios sin fines de lucro y en donde bueno, entraban las experiencias comunitarias alternativas y populares. Se le va a estar reclamando por proyectos que están aprobados e incluso en ejecución y que se han congelado los pagos. Digamos, hay una deuda que tiene el ENACOM, que tiene el Estado con estos medios que empezaron proyectos previendo fondos que no se terminaron de otorgar. Y además, en la misma línea, preguntar o reclamar por el presupuesto de este año. Los fondos que se cortó la ejecución son del año pasado y este año hay un fondo que no se está ejecutando, no se están abriendo líneas de concurso, a pesar de que, según la ley y según este capítulo, ese artículo que sigue vigente, el 10% de todo lo recaudado por el ente regulador en materia de medios de comunicación, por impuestos, por X cosas, debe destinarse a este fondo llamado Fomeca. Esa recaudación se sigue haciendo, así que el fondo está en algún lado, es dinero que está en algún lado y que corresponde que se abra y se concurse para los medios comunitarios, y no se está haciendo. Así que esos son como dos reclamos puntuales, pero también arrastrando un montón de otros reclamos, como bueno, algunos secuestros de equipos en medios comunitarios, algunos canales de televisión digital que han obtenido la licencia después de un proceso largo y sin embargo no pueden transmitir. Bueno, una serie de cosas que además nos han juntado en esta mesa que se llama Interredes, de varias redes de medios alternativos, ¿no? ¿Qué implica para la gente que no conoce lo que es el Fomeca? Digo, una radio, un medio de comunicación comunitario, alternativo y popular. ¿Qué puede hacer con un Fomeca? Digo, ¿para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? Y digo, también supongo que debe haber bastante dinero detrás, por lo que el nuevo ENACOM o el nuevo gobierno no quiere entregar justamente y también ejecutar el presupuesto de este año. Sí, mira, es bastante dinero para lo que son los medios comunitarios alternativos y populares. Son, digamos, fondos que por ahí hacen la diferencia entre sostenerse o no un año. No creo que sea mucho dinero para el Estado, digamos. Claro. La verdad es esa. Y lo que se puede hacer con los Fomeca, bueno, se estaban ejecutando distintas líneas de trabajo. Por ejemplo, salía un concurso para producciones radiofónicas, por ejemplo. Entonces las radios proponían un programa nuevo. Que estaba bueno porque te permitía financiar el programa, financiar honorarios para gente que por ahí trabajara en el programa, renovación de equipo, digamos, de fierros, y además te permitía, o les permitía a las radios, las impulsaba a pensar renovación estética también, lo que siempre está bueno. No sé, línea de campaña de bien público, hacer una campaña, líneas de gestión, ¿sí? Un fondo para que un medio comunitario lo usara en la gestión interna. Línea para renovación de equipos, distintos aspectos que hacen al sostenimiento de un medio comunitario, que sabemos siempre es un tema muy, muy, muy complejo el sostenimiento, y bueno, se hace complejo también cuando uno por ahí prevé un año sabiendo que ganó un Fomeca y puede ya saber qué gastos va a tener o en qué proyectos digamos, embarcarse, y en la mitad te congelan los pagos Sin mucha respuesta tampoco, sin saber si qué va a pasar, cuánto tiempo hay que esperar, si uno tiene que rendir la plata que ya te dieron o no, cómo son los tiempos para... Porque uno cuando gana uno de estos proyectos tiene que rendir, no solamente digamos, el dinero, los usos que hizo el dinero, sino también demostrar que el proyecto que ganó llegó a buen puerto, claro. ¿Sí? que el equipamiento se renovó, que se hizo tal programa nuevo, que se hizo esta campaña... Así que es bastante complicado, y como es el tema de la sostenibilidad de los medios comunitarios, que siempre es algo complejo, sí se hace crucial saber qué va a pasar con ese fondo, que ya te digo, a pesar de las reformas que ha tenido la ley actualmente vigente, eso no se ha tocado y debería estar ejecutándose. Francisco, a propósito de todo esto, hace algunas semanas estuvo esta presentación, esta especie de presentación de los nuevos futuros posibles 17 puntos en esta nueva ley de convergencia de medios y tecnología. ¿Aparece en algún lado alguna mención acerca de los medios comunitarios alternativos populares en lo que fue esa presentación? Sí, el último punto, cayéndose un poco del listado, el punto 17 de 17, dice que bueno, que se van a considerar a los medios comunitarios, que es algo que se va a querer proteger. Lo que sucede es que, bueno, la definición que ellos dan o lo que uno puede inferir de lo que se lee en ese texto y también en otras actitudes de la actual gestión, es que no se comprende todavía muy bien de qué se tratan los medios comunitarios, alternativos y populares. Si uno lee, mira, no lo tengo a mano acá, pero invito a los oyentes y las oyentes y a ustedes mismos a leer ese punto 17 de los principios que hizo la Comisión de Redacción para una nueva ley, y hay varias confusiones, pareciera que el medio comunitario es un medio subsidiario en los lugares donde el medio comercial o el medio estatal no puede o no quiere llegar, pareciera que se está hablando otra vez de medios chicos, luego habla de que, dice, no dice que va a garantizar un fondo de fomento como es lo que estamos reclamando, sino que va a impulsar que exista un fomento, pero dice para medios de pueblos originarios, medios de frontera, una cosa medio ambigua que no abarca todos los medios comunitarios. Esa es la aparición que hace. De todos modos, bueno, son principios apenas, son puntos de intención que por supuesto marcan un perfil, pero tampoco es algo de definitivo y de eso, bueno, nos agarraremos para seguir peleando. Francisco, vos recién hablabas de medios chicos y mientras Miguel de Godoy, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones, tuitea que se está identificando a los clientes de telefonía celular y en su momento también habló de la diferencia entre medios chicos y medios grandes para justamente ningunear a los medios comunitarios alternativos y populares. Digo, ¿qué análisis hacen? ¿Qué análisis haces sobre estas declaraciones? Bueno, eso, que primero, que las comunicaciones para el actual gobierno, esto se ve claramente, están enfocadas mucho en lo que es las telecomunicaciones. ¿Sí? Cuando se habla de una ley de la convergencia, cuando se habla de ley de comunicaciones, están pensando en celulares, en ancho de banda, en internet. Están pensando en eso porque piensan en la comunicación no tanto como un derecho humano, sino como una oportunidad más de dinamizar el mercado. Entonces lo vas a ver, por eso hablan de comunicaciones convergentes, porque lo que intentan es, bueno, justificar que exista un solo mercado, ¿sí? Que antes estaba separado entre medios audiovisuales por un lado y telecomunicaciones por otro, telecomunicaciones incluyendo celulares e internet y telefonía fija, que exista un mercado unificado en donde los grandes jugadores, que son los que van a tener capacidad de hacer negocios cruzados, acrecienten su negocio, su lugar de predominancia, y eso dinamice el mercado y sea una herramienta más de desarrollo, pero a nivel económico. Eso lo ves en cada declaración, se habla de telecomunicación, están pensando mucho en el celular, cuando habla de las preocupaciones que dejó la actual gestión, casi todas hablan de lo malo que es el servicio de telefonía, lo caro que es la banda ancha, y en eso es donde los medios van quedando un poco relegados. Y además hay un gran desconocimiento del rol que cumplen los medios comunitarios y existe esta falsa idea de que son medios chicos. Que probablemente muchos de ellos lo sean, pero no por definición, no porque no haya una intención de masividad, sino por muchos problemas de todo tipo y porque justamente el Estado no ha comprendido durante muchos años de qué se trata y no ha tenido la rapidez para protegerlos, para impulsarlos, para fomentarlos. Eso es lo que veo en cada conducta del actual gobierno respecto de lo que entienden por medios comunitarios y también lo que es y lo que va a ser la discusión de la pauta oficial, donde ya se ha visto cierta intención de que la pauta se decida por rating, que no es otra cosa que beneficiar otra vez a los grandes jugadores. Pareciera que es una estrategia. Beneficiar a los grandes para que tengan mayor capacidad para arriesgarse más, lo que significa invertir más, lo que significa más dinero circulando, lo que significa un mercado más veloz y generando más dinero. Eso parece ser la comunicación para el actual gobierno. Francisco, te agradecemos estas palabras con nosotros acá en Radio Nauta y nos veremos hoy a la tarde a partir de las 4 en la puerta del ENACOM. Así será, en Perú al 100, los esperamos y les esperamos a todos y a todas para bueno, mostrar la voz de los que tienen voz, pero a veces no tienen micrófono o tienen micrófonos defectuosos por inacción del Estado. Así que allí nos vemos y gracias a ustedes por el espacio.